Transmite Radio Germán Abdala. Déate Capital. Voces y sonidos en movimiento. A Lucía Pérez la mataron dos veces. La primera vez, los ejecutores directos. La segunda, quienes los absolvieron y así negaron que dos adultos que suministran cocaína para someter a un adolescente son responsables de abuso y femicidio. Quieren decirnos que su vida no cuenta, que las relaciones de poder que son la base de la violencia machista no existen, que el enorme movimiento feminista que llevó su sonrisa como bandera de todo a todos los rincones del país tiene que callarse. No lo vamos a hacer. Nosotros no perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos. Fue femicidio. Esta sentencia que deja sin culpables el crimen de la joven de 16 años cuya conmoción impulsó el primer paro nacional de mujeres en octubre de 2016, quiere reponer el poder patriarcal sobre nuestras vidas. Al negar la figura de femicidio, produce algo más profundo que la impunidad. Quieren desaparecer todos los sentidos que elaboramos desde las calles de lo que significan las violencias machistas en las vidas concretas. No es casual que esto suceda el año que millones de mujeres nos movilizamos por el aborto legal y que nos enteremos mientras marchábamos por el 25N, Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres y las Disidencias, desde los feminismos antirracistas, populares, comunitarias, indígenas, afronegras, afrodescendientes, lesbianas, trans, travestis, migrantes, villeras. Denunciamos la revancha patriarcal, que quiere consagrar nuestros cuerpos como botín de guerra y territorio de conquista para las economías ilegales y para los abusos de poder. Esta sentencia es una forma de terror anímico contra todas las luchas que piden justicia. Volvemos a gritar hoy y siempre, ni una menos, vivas nos queremos. Vivas nos queremos. Hola, buenos días, ¿cómo están, compañeros, oyentes, las, los, les, todes? ¿Cómo andan? ¿Bien? Acabamos de tener una entrevista con el legislador Javi Andrade. Un abrazo grande al compañero, un abrazo grande a todos mis compañeros y compañeras del programa Nos Verán Volver. Estoy hoy acompañada por mis compañeros de Géneros en Lucha. ¿Cómo andan, compañeras? Buenos días a todos. Todas al micrófono, por favor, así nos escuchamos mejor, así bueno, sale nuestra voz hermosa y les podemos contar a todas todo lo que hacemos. Lo que acabo de leer es el comunicado del colectivo Ni Una Menos, con la que nos convocaban al paro de mujeres que a la que todas les pusimos el cuerpo la semana pasada. Nos convocamos en la calle para pedir justicia, porque esta justicia no nos puede decir que nos merecemos morir en manos de abusadores, de narcotraficantes, y ponen el ojo sobre nuestras vidas y no sobre lo que hacen los demás. Así que no quería dejar de que desde este espacio podamos seguir pidiendo justicia por Lucía Pérez y por todas las chicas que nunca volvieron a sus casas. Bueno, estoy muy contenta de tenerlas acá. Gracias por estar. Estoy con Isabel, con Betty, con Freda y con Cristiana. Estoy con todas acá que me están acompañando. Lo primero que quería saber, compañeras, Géneros en Lucha. ¿Qué es Géneros en Lucha, Isa? Bueno, en realidad, Géneros en Lucha fue sentir la necesidad de poder coordinar y articular con las compañeras del programa Ellas Hacen y algunas de Argentina Trabaja, para poder ayudar a las víctimas y a las compañeras del programa a salir, a empoderarlas, a hacerle conocer el derecho que tienen y la dignidad que nos devolvió justamente el programa, que nos dio el programa. Gracias a el programa Ellas y a los capacitadores cambió totalmente nuestras vidas. Y entonces vimos la necesidad de que el hecho de poder juntarnos y trabajar en consecuencia era fundamental, era importantísimo, porque lamentablemente hace 3 años que se va destruyendo todo lo que es el programa, y lo que queremos justamente Géneros en Lucha, que eso no suceda. Nos hablamos todo afuera, quiero contarles a todos los oyentes. ¿Cómo fue la incorporación, Betty, al programa? Bueno, la incorporación al programa para mí me cambió la vida, tanto como a mí como a mis compañeras, porque para nosotros fue positivo salir del rol de ama de casa, del papel designado que culturalmente nos ponen a la mujer, porque nos ponen. Dar la oportunidad de estar en un programa que no paguen y la posibilidad de estudiar y hacer taller y capacitarte es como que te abre un mundo y te abre la cabeza a la vez que uno puede seguir estudiando a pesar de tener una familia, tener hijos, que te puedes capacitar. Y bueno, en el 2015 tuvimos la posibilidad de hacer la Tecnicatura de Violencia de Género, que eso nos dio la posibilidad de aprender muchas cosas, saber del derecho, dónde estábamos parados, que culturalmente en la mujer hay mucha desigualdad, que esto viene arrastrando de años y que no nos damos cuenta. Por eso es que nos cuesta tanto las luchas para conseguir algo las mujeres, como que nos cuesta el doble, pero no es esto de ahora, esto viene de años atrás. Entonces hacer la diplomatura a mí me enseñó, me abrió la cabeza para ayudar a otras mujeres que estaban en la misma situación que yo, que capaz sufrieron violencias económicas, psicológicas y físicas, y bueno, y la ayuda que vos podés dar a otra persona a capacitarte, y ellas hacen, es como que me abrió esa puerta de tener mi propia plata, poder estudiar y ayudar a mis vecinas, a una amiga, a una hermana, a una prima, y bueno, y nada, seguir estudiando y capacitarte, que es una herramienta que te sirve, y eso es lo que nos dio Ellas Hacen. Nos contaban de las tareas que hacen ustedes desde Géneros en Lucha. Queremos saber, ¿qué hace Géneros en Lucha cuando asiste a las víctimas? A ver vos, Cristiana, contanos. Nosotras tratamos de informar a la mujer para que se empodere, y nosotras nos tornamos así las enemigas del barrio, ¿no? Los maridos machistas no quieren que sus mujeres hablen con nosotras. Nosotras nos escondemos en los pasillos, en las terrazas, para estar cuchicheando y hablando dónde podemos ir y lo que tiene que hacer, lo que él no le puede decir, ni le puede, lo que ella no puede permitir que pase. Uh-huh. Entonces son cosas que van pasando y la gente ya nos tacha las locas, las locas violencia en género. Ahí vienen las operadoras, ¿no? Ellas Hacen. Ay, agarrate, ¿no? Agarrate. Que, pues, ella le dice, usted que anda poniendo denuncia en toda parte en el barrio. Entonces nosotras tenemos mala fama. Se han ganado una fama de tremendas, ¿no, Freya? Sí, tenemos, bueno, eso es lo que es la consecuencia de la mujer empoderada. Les vamos haciendo como peligro a ciertos hombres que quieren a la mujer de hoy en día todavía sumisa y que sigamos dependiendo en su totalidad de ellos. Pero bueno, es nuestra oportunidad de ayudar a las mujeres de nuestras comunidades y que sepan ellas que no están solas. Que a pesar de la situación, hay organismos, hay entes, hay fundaciones, y estamos para eso, para acompañar, para contenerlas y para que puedan tener una nueva calidad de vida, una nueva vida, que puedan reiniciar, que sepan que no es necesario tener al lado un sponsor. Claro, que una misma como mujer, como madre, tenemos una capacidad infinita para salir adelante. Está uh-huh. bueno tener un compañero, pero que sea un compañero verdadero, que te acompañe, que aspire con la pareja a que podamos juntos salir adelante, formar una auténtica familia, pero no de sometimiento, sino de acompañamiento, que sea como el templo, que tenga base, pilar, techo, y no ver a la mujer como, como una sirvienta, como un objeto nada más, y nosotras mujeres no ver a los hombres como unos cajeros automáticos. Es verdad. Perdón, pero es así como a mí me gusta acompañar y ayudar a mis compañeras de mi comunidad y de las comunidades de Cava para que tengan una nueva manera de pensar, que sepan ellas que necesitamos también nosotras ser independientes, al par del compañero, que podamos tener, que podamos... tener las mismas herramientas. Claro, ¿no? Una de las violencias principales es la violencia económica, ¿no? Cuando empieza el círculo de violencia, ¿cómo lo viven esto? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, yo hasta hace 2 años más o menos, yo no sabía que existía violencia económica. Para mí solo había un tipo de violencia, que era cuando el hombre agredía a la mujer. Para mí eso era violencia. Yo no sabía que existía la violencia psicológica, yo no sabía, y sufría de todo eso. Y cuando hace 2 años entré, creo que fui una de las últimas a entrar al programa de Ellas Hacen, a mí como que se me cayó una venda de los ojos. Entonces empecé a ver todo el tipo de violencia que estaba sufriendo y pude hacer un autoanálisis de cómo estaba mi persona, cómo era yo, cómo pensaba yo y cuán limitada estaba. Yo pensaba que eso era mi vida y era mi destino. No, hoy yo quiero estudiar, yo quiero capacitarme, yo estoy preparada, estoy fuerte para acompañar a otras mujeres. Entonces, el no saber, yo creo que es el peor de los males. Sí, exactamente. Empoderarse hace 2 años para mí, estoy desatada, estoy loca. Dale, vos dale. Micrófono abierto, dale con todo. Somos como leonas a punto de salir de jaula. Tal cual. quería preguntarle, Sisa, el programa Ya se Hacen, como la mayoría de la audiencia sabe, y si no sabe se los cuento, era un programa que él se impulsó desde el Ministerio de Desarrollo, que hoy no existe más como tal. Dejó capacidad instalada, que es esta la que podemos hoy escuchar, que son las compañeras, la organización, Géneros en Lucha y muchas otras. Ahora, ¿cómo el Estado, el Ministerio, cómo dio esa posibilidad de poder generar una herramienta que dejara a las mujeres en un lugar de empoderamiento? ¿Cómo se dio esa articulación? Yo creo que el programa en sí fue tan importante porque se entendió y creo que es ejemplo a nivel mundial, porque yo conozco políticas públicas, pero ninguna tan perfecta como esta. Y realmente ella es lo que hizo el programa, y fue justamente el empoderamiento y el respeto por el otro, el respeto fundamental, el respeto, el pensar que otras mujeres, que si bien de la mayoría de clase muy humilde, se pudo empoderar, se le dio derecho, se le dio dignidad, se le dio capacidad, y la mujer se vio reflejada ahí y dijo, sí, yo puedo, yo, este programa me abrió los ojos, me dio esta oportunidad para salir adelante, para independizarme. El programa mismo lo que hizo fue, si bien no es mucho lo que cobran, el que cobramos, ¿no? No es tanto, pero las compañeras se empoderaron y pudieron invertir ese dinero para la política económica, pudieron tener sus propios emprendimientos laborales, se reunieron como cooperativas y también eso, dejó de lado el individualismo, dejó de lado el pensar solamente en uno, dejó, nos dimos cuenta que el trabajo en conjunto, el estar unidas, el estar trabajando y pensando en el otro, y lo digo así, en el otro, porque hubo quien nos enseñó eso, podíamos cambiar una realidad que es la que se fue cambiando, porque pese a que hoy estamos en otro tipo de gobierno, no nos quedamos, seguimos en la lucha, seguimos cada vez más y capacitándonos para que en realidad lo que hagamos sea con respeto y con conocimiento, que es fundamental. O sea que el programa fue excepcional. Creo que no va a haber otra política pública que pueda superar este programa. Sí, ¿querías agregar? Sí, yo creo que el programa lo que principalmente hizo fue creer en la mujer. Esa mujer que estaba escondida detrás de la violencia, empezó a creer en la que ella sufría y dio una otra oportunidad de vida a ella. Entonces, para todas nosotras, aprendimos el compañerismo, como dice total. Isabel, porque estábamos todas en la misma situación. Nadie era mejor ni peor que la otra. Éramos todas víctimas tratando de cambiar la realidad. Entonces, el programa creyó en nosotras y nos dio la oportunidad de que eso pasara. No solamente éramos víctimas de violencia, también víctimas institucionales éramos. Y el programa nos abrió, nos abrió la cabeza totalmente. Hoy no nos pueden parar, hoy nos echan las instituciones porque vamos y exigimos con todos los derechos que tenemos y sabemos que lo tenemos. Y vamos a exigimos porque para eso se crearon leyes y se tienen que cumplir. Totalmente. El programa... para los que no lo conocían, resolvía primero esta cuestión de dejar de depender económicamente, que fue muy cuestionado, porque siempre no las juzgaban a las mujeres por esto de que cobraban algo por... Y en realidad tenía que ver con, primero, lograr la independencia económica, que es fundamental para salir del círculo de violencia, que es lo que cuentan las compañeras, para una vez que uno puede salir de ese círculo de violencia, se puede empezar a capacitar. Vos me contabas, Betty, cómo fue tu experiencia en capacitación, ¿no? Entonces, ¿y cómo sigue hoy esa experiencia? ¿Cómo hoy, a partir del impulso de haber sido operadora de Ellas Hacen, continúas por ese camino? Bueno, mi experiencia fue... siempre fui independiente, trabajé por cuenta propia, no me gustó tener nunca patrón. Y lo que hizo Ellas Hacen, dame la posibilidad de cobrar una plata que yo la podía invertir en otra cosa y tener otra entrada económica sin depender de nadie. Y también la posibilidad de estudiar lo que yo quería, porque la mayoría exigen, pero nadie te pregunta qué querés hacer de tu vida. Entonces el programa lo que me ayudó a que yo siga a estudiar lo que yo quería. Siempre quise estudiar trabajo social, hice la diplomatura de violencia de género en 2015 y ahora estoy estudiando trabajo social. Y eso me ayuda a tener más herramientas para poder ayudar y asistir a las víctimas. Y también la posibilidad de entender cómo culturalmente somos violentadas de que nacemos, y que nos inculcan culturas que todo machismo y de este mundo patriarcal, de que nacemos nos dan una muñeca para jugar, que le tenemos que dar el biberón, cambiarle los pañales, una escoba para barrer, un peine para peinarte, pero más de eso no, y al hombre le dan la pelota, o sea que nosotros desde chico vamos arrastrando todo eso, y cuando vos te das cuenta que no es así la vida, que vos te puedes vestir como se te da la gana, trabajar de que se te da la gana, vestirte de que se te da la gana, hablar como se te da la gana, porque no hay nada determinado que vos tengas que hablar de determinada manera. Ahí vos vas cambiando y te das cuenta que puedes cambiar las cosas. A las mujeres siempre se le va a costar el doble. Acordate de que sos plomera también, porque también el programa hizo esa distinción, acordate. También, sí. Es verdad, había oficios, o sea, las formaban en oficios que por lo general estaban atribuidos siempre a los varones, ¿no? Constructores, electricidad solar, pintura, albañilería, micropiso. Cerquita. Sí. Yo me capacité en realidad en todos los oficios de hombres y me encantó. Aprendí albañilería, electricidad, micropiso, pintura. Y me encantó. Y Durlock también, ¿sí? Ahora tantas capacitaciones que a uno le da otra perspectiva en la vida. Y claro, uno se siente, no solamente los hombres, nosotras también. Claro. Sí, te da, ¿cómo es? Poder. Aparte te ahorra dinero, porque vos imagínate, hicieron la electricidad. Transformé de su mi casa, Isabel. Transformé, compañeras, mi casa, sí. Todo lo que era cañería. Y Freda, me contabas que ibas a seguir estudiando. Sí, el programa a mí me revolucionó la vida realmente. Primero soy extranjera, soy de Paraguay, acá vecino país. Vine enamorada. Y bueno, después pasé también una situación de violencia, me separé, entré al programa y el programa me cambió la vida a 380 grados y me encantó, porque dentro de todo yo tenía ese empoderamiento, pero se me había dormido y el programa se encargó de volver a despertar en mí eso que estaba cristalizado en la cabeza, porque vamos perdiendo esa... la sumisión te hace estar en un estado en donde vos dependés de otra persona. Y el programa me dio otra vez a mí las herramientas, la autonomía. Gracias a eso me capacité en muchos talleres de empoderamiento. Aprendí a hacer redes con el tema de contención. Me formé como operadora, terminé el colegio. Y ahora mi próxima meta es ir a la universidad y hacer la carrera de Derecho, porque entendí que cuando vos conocés las leyes tenés más poder que nunca. Quien uh-huh. tiene la preparación, el conocimiento, la información y se prepara, tiene poder. Y eso es lo que yo quiero transmitir a todas las personas que necesita, uh-huh. Que vuelvan a reeducarse y que puedan entender que cuando más nos capacitamos, cuando más estamos preparados, preparadas, como se denomina lenguaje inclusivo, uh-huh. bien ahí, más poder vamos a tener y más vamos a poder estar firmes en la sociedad, porque vienen tiempos cada vez más difíciles, más complicados. Así es que la oportunidad va a ser para la gente que esté preparada. Uh-huh. ¿Cómo Géneros en Lucha pasa a cumplir un rol en una etapa, como decías vos bien, Freda, más difícil de resistencia, ¿no? Ya no por ahí impulsada desde el Estado y apoyados por el Estado, sino que en un modelo de ajuste, de individualismo otra vez muy marcado, esto de que nos enseñaron que el otro era importante ya, nos quieren decir que solo importa el mérito propio y que cerremos los ojos, ¿no? Y que vayamos por adelante, pero en realidad las condiciones no nos dan para eso. O sea, ¿cómo Géneros en Lucha es otra voz en este marco de noche neoliberal? O sea, lo que pasa es que, como venimos atravesando hace rato, tantas cosas nuevas que nos apoderaron de tal forma que dijimos no van a poder con nosotras, nos juntamos y exigimos derechos. No es que vamos y tratamos de estar bien con Julano, con Mengano, tratamos hoy con Ministerio y demás, pero vamos exigiendo derechos. Eso es fundamental. Y Géneros en Lucha lo que tiene es esto, todas estas mujeres con distintas capacidades, porque tenemos de todo, tenemos hasta con niñez, tenemos con gente adulta capacitadas, gente con la economía social, abogadas, hay una compañera que creo que se recibe ahora de abogada, tenemos hasta coordinamos con gente y con comedores, con merenderos y con distintas instituciones, con ATE también, una red de contención. La verdad que nos abrió la puerta ATE, que que nos está dando una mano inmensa, que tenemos las mismas compañeras que nos capacitaron. Hoy se sorprenden por nosotras mismas y le dijimos que esto es producto de ellas, justamente. Porque, ¿qué pasó con las compañeras? Que ahí está la diferencia. Las compañeras de ATE no solamente fueron capacitadoras, sino fueron amigas, fueron hermanas, fueron madres, hijas, primas, vecinas, fueron, la verdad que el programa, ya no me canso de decir, fue increíble porque le pusieron el corazón y el alma. Entonces, con eso, Géneros en Lucha copió todo eso y salimos adelante con eso y esperemos que cada día más, porque fueron muchas las diplomadas, y que cada día más se vuelvan, las invitamos a participar con nosotras porque tenemos que seguir peleándola. Una pregunta más, compañeras. Viene una mujer, una persona con una situación de violencia de género. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? ¿Cómo nosotras las acompañamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es nuestro acompañamiento? ¿Quién quiere responder? ¿Acá? Bueno, yo voy a dejarles también un poquito a las otras compañeras, ¿quién? Pero sí. También es importante decir que el acompañamiento es exigir que las instituciones cumplan con el trabajo que tienen que cumplir. Y bueno, las compañeras te van a decir más o menos lo que es la base, pero es fundamental que se exija el derecho que se tiene y las instituciones tienen que cumplir, para eso están. Bueno, en mi caso, nosotros hicimos talleres en el 2016, el 2017, cuando empezamos a hacer los talleres de género, al término de los talleres siempre se acercaban mujeres que estaban padeciendo violencia, pero no estaban decididas a hacer la denuncia. Entonces nosotros anotábamos los datos, número de teléfono y hacíamos seguimientos, y a través de mensajes, todos seguíamos hasta que la mujer decida hacer la denuncia y esté segura. Si nosotros veíamos que su vida corría riesgo, ahí sí interveníamos. Pero los talleres sirvieron para empoderar a la mujer, pero también hay casos de mujeres que no tienen ni siquiera celular, que no tienen celular, no tienen familia de cerca, que capaz vienen de otro país, o están solas, vienen de otra provincia. Entonces nosotros hacíamos seguimiento, cuando estaban decididas a hacer la denuncia, las acompañábamos, porque la denuncia ese es un primer paso, no soluciona todo. Y bueno, guardábamos los contactos, nos veíamos en cada taller, y seguíamos en contacto con las personas. Pero es un tema delicado el rol de acompañante, porque no es solamente a decirle, bueno, esto es tu derecho, tenés que hacer la denuncia. La mujer que sufre violencia está en un círculo que es difícil salir. Y tal vez puede ir a los talleres de violencia, se da cuenta que está padeciendo, pero no, es como decía Cristiane, que también ella se sacó la venda de los ojos, y hasta que llegue el punto ese la mujer, es un largo camino. Por eso el contacto que vos llevas con la víctima no se termina de una semana a ni otra o cuando se terminan los talleres. Es un seguimiento que continuamente constante. Sigue. En mi caso me llegan mensajes pidiéndome consejo porque capaz no se decidió a separarse, pero se había arreglado un tiempo y capaz hoy está mal, entonces me pregunta qué tengo que hacer y ahí uno empieza a empoderar más. Fuera de los talleres uno sigue trabajando y esto lo hacemos de corazón. Y Género Lucha, como decía Isa, se armó a través de un trabajo práctico que estuvimos haciendo en la diplomatura. Éramos las chicas del presidente Perón y un día dijimos, bueno, vamos a poner, teníamos que poner un nombre al grupo. Y yo dije, bueno, vamos a poner el Género en Lucha. Y quedó Género en Lucha. Y cuando fuimos empoderándonos más y aprendiendo más, fue abriéndose esta organización que Isabel nunca se quedó quieta. Isabel fue por todos lados y siempre nos representó en todo. Pero como hoy decíamos, a las mujeres nos cuesta todo, todo nos cuesta. Nos cuesta hasta hablar del aborto, que estamos hablando del cuerpo de la mujer, que encima nos apuntan con un dedo, como que la mujer queda embarazada del aire, y nadie pregunta cómo quedó embarazada. Porque todos cuestionan por qué quedó embarazada, por qué se lo quiere sacar, que es una asesina y muchas cosas, pero nadie se pregunta la parte del hombre, por qué no se cuidó él. Entonces, si nosotros estamos en ese punto ahora de tanta desigualdad, que hasta pedimos permiso, decir, o sea, permiso no, mostramos a nuestra familia cómo salimos de nuestra casa vestida, mandamos mensajes que llegamos bien, ponemos horario para que se queden tranquilos, en vez de estar cada vez más suelta, creo que estamos cada vez pidiendo permiso. Y que esta sociedad cada vez peor, yo lo veo cada vez peor porque las mujeres, como tanto hombres, todos se acostumbran a ver un femicidio en la noticia como algo normal, pero se espantan ver una mujer mostrando los pechos en un reclamo. Entonces yo digo, ¿cuánto más falta cambiar? Yo no me voy a cansar de luchar, y mis compañeras tampoco, pero vemos como que hay tanta desigualdad que voy a decir, ¿cómo se pueden acostumbrar a una muerte, a un femicidio, infanticidio, y se quejan por una pintada de pared que no perjudica a nadie, porque el material no sufre? La mujer que sufre violencia, que es maltratada todos los días, un niño abusado, una niña abusada, yo creo que eso es peor que una pared pintada, o que alguien muestre el pecho porque se le da la gana. O sea, que puede mostrar el pecho cuando la están violando, porque le arrancan la ropa, pero mientras ella decide sacarse la remera, hace un reclamo porque está cansada, que mataron a su hermana, que la violaron, todo, nadie hace nada. Entonces digo, falta mucho para recorrer, por eso Género en Lucha está más firme que nunca. Vamos, las pibas, sí, Cristina. Sí, entonces, una cosa más sobre las acompañantes de víctimas de violencia. Nuestra principal cualidad es la empatía, ¿no? El ponerse en el lugar del otro. Es eso que nosotras hacemos todos los días, y es eso lo que queremos para las mujeres, que se empiecen a empoderar y que y sepa que nosotras estamos acá para ellas, sin juzgar, porque nosotras estamos acá para eso, para acompañarnos, no para juzgarnos. Creo que ese es el papel de operadora de género. Sos de Brasil. Sí, soy brasileña. ¿Qué situación está viviendo Brasil hoy? Oh, ¿no? Muy complicada. ¿Qué pensás? Yo no entiendo todavía lo que quisieron hacer con el voto castigo. Yo decía, ¿no? El pueblo brasileño entendió eso como un voto castigo a los políticos, pero no se dieron cuenta que se estaban castigando a sí propios. Nosotros vamos a todavía llorar mucho porque por las ideas, por la política de Bolsonaro, nosotros no podemos esperar cosas buenas, porque ya lo ha dicho que lo que es que va a hacer. Entonces un tipo fascista, machista, homofóbico, no puede tener nunca en el mundo de hoy, tan adelantado como estamos, ideas tan retrógradas. Entonces no puede ser una buena política eso. Bueno, chicas, les agradezco mucho. No, por favor. ¿Quieren decir algo más? Está el micrófono abierto. ¿Algún mensaje, Freda? Terminar esto. Bueno. Para todas las compañeras del programa y para toda la audiencia, que sigue pasando violencia de género, sepan que estamos aquí para acompañarlas, para contenerlas, para guiarlas, para no juzgarlas, porque salir del círculo de la violencia es difícil. Lo digo yo por propia experiencia, que me costó casi una década. Es más, tuve a lo mejor la desgracia o la suerte, las compañeras que me conocen del programa, mi agresor al final falleció, y creo que fue es el punto en donde yo de verdad retomé el timón de mi propio barco, de mi vida. Y ahora soy yo la que lleva las riendas. Pero las entiendo a las compañeras que sufren violencia y que no es nada fácil, porque todos los días recibo mensajes, llamadas, auxilios, y no es nada fácil. Pero sepan que estamos aquí en articulación con muchos organismos, muchas entidades. Tenemos nuestro abordaje legal de atajo, está la gente del CAJ, del Centro de Acceso a la Justicia, está la Fiscalía, está la Cámara Criminal y Penal, siempre para la INAM, También el Instituto Nacional de la Mujer, también tenemos a la dirección, no estamos solas, chicas, mamás, niñas, adolescentes, tenemos un montón de gente que va a ayudarnos, que las van a ayudar, sepan y nos que no están solas. Hay lugares donde podemos derivarlas, si quedaron en la calle también tenemos hogares, refugios, sepan, la información les va a dar el poder que necesitan ustedes para salir adelante, ustedes mismas y con sus familias. Pero sepan, y contáctenos para que le podamos pasar también, porque tenemos una base de datos. ¿Tienen redes? ¿Tienen redes para contactarlas? También, tenemos páginas en Facebook, tenemos email. Géneros en lucha.com. Vos que sabes más. Busquen Géneros en Lucha y las van a encontrar. Exactamente. Ellas están para ustedes, nosotros estamos para ellas. Este espacio está abierto siempre. Gracias, compañeras. Nos verán muy bien. Y las invitamos a participar, a que es la que quiera unirse, bienvenida. ¿Me invitan a la reunión? Yo estoy ahí. Sí, por favor. Yo te quería dar gracias por darnos la posibilidad de que nos escuchen, porque no solamente mujeres que están en el programa. Capaz hay una mujer que está escuchando ahora la radio y no es del programa, que sepa que todo se puede, que nadie nació para sufrir y que esto que parece una cultura machista y patriarcal un día se va a caer. Y como dije, nadie nació para sufrir, que todas pueden tener la misma fuerza que nosotras. Nosotras un día estuvimos del otro lado y pudimos salir. Y te doy las mil gracias porque podemos expresarnos y que nos dé la posibilidad que de escucharnos es mucho, porque en otros lados nos callan. Gracias a ustedes. Se va a caer, ¿no? Se va a caer. Gracias. Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.